A mí solo me quedó una pregunta, la verdad, pero muy, muy rebuscada. Pero un tipo muy querido, ¿no? Uy. Total. Adorado. Todos los, al final, como todos los brasileños. Al final talentosos. Dijo, pero estos manes que pensaron que es que no tengo nada más que hacer. Es que lo agarramos. Sí, sí, sí, sí. Propiedad. O que venga, pero yo me tengo que ir. Le tengo un apuntamiento. Sí, sí, pues lo atarzanaron, sí, pero no, bien, bien el hombre. 50 minutos. Estos me van a dejar acá dos horas. No, al paso que iba él pensó, pero ya, si va a acabar el repertorio, tampoco somos irrespetuosos. Bueno, Nico, hay que hablar ahora del partidito aquel de Villarreal, pero me parece, es que tengo un arepazo de ese partido. Pero no va a ser porque tengo que echar el cuento primero, entonces me toma un tiempo, pues, con una cosa súper linda. Pero ahorita vamos con esto, imagínense que a mí me pasó alguna vez en México. Y yo llegué a verme a mi primo, yo estaba en, por allá en Punta Mita, por allá en el Pacífico, y le cogí confianza al tequila y al picante, a la comida mexicana, y llegué a México sudando y con fiebre de 40 y todo, y es que uno no se puede meter con las raíces de los mexicanos, porque todo México viene de los indígenas y sobre todo de los aztecas y de los mayas, y eso en el campo azteca lo llaman la venganza de Moctezuma, y es aquel extranjero que abusa de las delicias mexicanas y termina 4 días muy enfermo. Pero esa venganza va por todo el mundo, porque este fin de semana tomé confianza en una región. Sí. Y por eso el lunes estaba muy lúgubre, porque me estaba muriendo de fiebre. Ah, nunca les conté. Con raza. Pero tenía la venganza de Moctezuma, pero no en territorio mexicano. Claro, pero en su mejor y momento. Hasta hoy recupero algo de mi ser, que fue quedando en el camino, en tremendos y, sí, y pequeños pedazos. Deja uno carne en el alambrado, es verdad. Queda una la carne en el alambrado. Entonces, a propósito de eso, me acuerdo de uno de los más sanguinarios de los conquistadores españoles, que fue Hernán Cortés. No dije nada, yo Hernán Cortés. No me confundí, es que no se confunde con tantos nombres. Hernán Pérez. Hernán Cortés. Y esa fue la lucha a muerte, en la cual Moctezuma se entregó en cuerpo y alma y fue ejecutado, como era de rigor, como uno de los unos de los ejemplos del nuevo mundo y el poderío de los españoles, que se llevaron todo en México. Pero este hombre dio la lucha. ¿En qué año cayó la ciudad que Moctezuma defendió hasta morir? Tenochtitlán, que está hoy en día a las afueras de México. ¿En qué año cayó? Se fundió, quedó en cenizas, el gigante mestizo. Mucho, es una gran pregunta. Ay. Se acabó el tiempo. Ahí llegó María Juliana Correa en 1700. Wow, la época de la independencia de Estados Unidos. Vas bien, un poco moderna tu historia, pero vas bien. Ok. Orlando Rivera, 1550. Muy bien. Muy bien. 1550. Ay, es que no, Grecia, a ver, ya voy a hacer el cálculo. Laura Hoyos, 1650. Es un poco moderno, Laura. Laura Natalia Franco, 1527, Nicolás Samper, 1541. Minutico, porque es que se me confundieron los datos. La respuesta correcta es la que tengo acá. 1521. Dios, cuánta sabiduría. No, un minuto, hoy se cumplen ahorita en mayo. Entre mayo y agosto, porque nadie sabe cuándo cayó tampoco. 500 años de ese suceso. Entonces, yo le voy a dar un puntico simple a Laura Natalia Franco, porque ustedes saben que las fechas soy delicado, que dijo 1527. Pero no era fácil. Y le voy a clavar un menos uno con un orgullo a María Juliana Correa, que dijo 1700. Un poco moderna la ciudad de Tenochtitlán, que la pueden ver a las afueras de México. A una hora van en carro y ven las lo que queda de esas pirámides. La correccional. Ay, la verdad, le un puntico, pero sin tanto homenaje, porque estamos más colgados. ¿Eso quién los manda a entrevistar a señora? Es una versión en 10 minutos. No me, ¿qué tal? Bueno. Laurita, ¿cómo ven el repaso, por favor? Orlando tiene menos 20 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 puntos, María Juliana tiene menos 3 y Nico tiene 7 puntos. Y mientras Nico no ataque el hoyo, como se dice en golf, el tipo tiene su título por vez número 110 asegurado. ¿Qué opinan? ¿Ah? Se ha ganado 110 primeros lugares en nada el nada sorprendente. Sin... Nico, para nada, opinión. De acuerdo. Para nada. O es, sí. O usted vive con ello. No, no sorprende, no. Tema del día, Nicolás, para hoy, por favor. Oiga, sí, el tema del día para hoy, por supuesto, mire. Yo espero, yo sé que usted está tranquilo, pero toca darle. El olor más agradable que has sentido en tu vida, ¿cuándo y de qué era? Hoy sí vamos a oler esos tweets hasta que... Nos huele al mejor, ¿no? La gente piensa que Nico es un vicioso. ¿Despegamos, por favor? El tema es bueno. Yo puedo comenzar con un hotel en el que estuve. Y el champú me olía. Y yo decía, ¿qué es esto? Y olía y me lo echaba y me lo echaba y... Duré como 2 años entendiendo el olor de ese champú hasta que un día, por alguna razón, 2 años después, me encontré donde provenía y es una fruta muy colombiana, pero yo creo que eso no es colombiano, pura paja, porque el perfume era una marca italiana, en un baño de un hotel. Y no sé, en Colombia hay una mala interpretación de lo que es el limón. El limón en todo el mundo es de color amarillo. En Colombia se da una cosecha, pero el limón es amarillo. En todas partes del mundo, aparte de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, pero en Perú también hay limón amarillo, pero en Colombia a veces hay temporada y llegan colombianos. Y en el mundo lo que para nosotros es... mija, ve y compre un poco el limón Tahití o el limoncito chiquito ese para limonada. El limón Tahití en el mundo se llama lime, lima. En Colombia existe una fruta de un olor muy particular que se llama la lima. No sé si ustedes sí, y es recuerdan deliciosa. Esa fruta que es deliciosa, pero es deliciosa. Tengo claro cuál es. Es un olor absolutamente diferente. A eso olía ese champú. Bueno, que es como una naranja verde. Porque uno sí, se la puede comer en gajos y es el sabor. Es pero muy es diferentísimo rico. El sabor, es súper no es ácido. Perfumado. Exacto, es perfumado, no es ácido. Es una delicia, la pues lima es que el champú era de una empresa de perfumes. Y después llegué y dije, ¡guau! ¿Pero será que es que estos tipos se vinieron a Colombia a buscar esta fruta? Hola, hay en todo el mundo, pero tiene otro nombre. ¿Cuál será el nombre de una lima, Nicolás? No, pero yo creo que es lima, ¿sabes? Que no recuerdo... No. La lima en el mundo es el limón nuestro verde. Lime, lima. Y usted va a los mercados españoles y no dice limón, sino dice lima. Y el limón es exacto. Limón. ¿Y cuál es el limón no, en España? No, esta es otra fruta. No sé cuál es. Pero es una cosa perfumada. Los gajos son como blancos, como transparentes. Como de naranja. O sea, casi que pero no son amarillos, son como... No, son transparentes como verdosos grises. ¿Ah? Ahora sí me entiende, averigüemos cómo se llama es esa fruta en el mundo. Es deliciosa esa fruta, es riquísima. Y yo decía, pero yo recuerdo esto de mi niñez. Porque mi mamá nos compraba limas para comer. Lima. Claro. No, limón, lima. No, lima. porque no es ácido. No, sabe a... Sí, es, sabe a Roger Galés, perfumado. Sí, sí, es Roger Galés. Peculiar, pero es rica. ¿Qué será? Muy refrescante. ¿Cuál será, verdad? Toronja no. No, la toronja. Pero es como prima hermana. Nos decían como toronja, pero sí, la toronja es una ácida, tiene otro color. La toronja es otra cosa. Pero la es la medio toronja. Prima hermana, porque fíjese que hay una toronja sí, que es roja, sí, no sé y una si toronja es, no que sé es, si es amarilla. No sé si es, sí, pero no es blanca, transparente. No es no. Prima hermana. ¿Sabe que yo creo que es prima tercera? Puede ser. Pero, no, exacto. No, la toronja es muy famosa. En España la llaman pomelo. Pomelo, en claro. En Estados Unidos pomelo. La llaman grapefruit. En Francia la llaman pamplemousse. Siquiera le sigo diciendo cómo se dice. Pamplemousse. En Francia. Y en Colombia la toronja es otra vaina. En Colombia claro. No hay toronja. Es lo que quiero insistir. Pero decían, mijo, ¿cómo hace una toronja? Pero le decían lima. Es, sí. Yo creo que, no sé si es un primo directo, primo hermano, puede ser un primo, primo segundo, sí. O puede ser de para arriba, es el primo abuelo, sí. No sé exacto, cuál será. Un tío abuelo o algo así. Eso, exacto. Su misión, Nicolás, con todo ese combo de gente antigua que tiene usted a su haber, sí. Que me investigue cómo se llama esa fruta en el mundo, para contarles de qué estaba hecho ese perfume. Ese perfume no, ese champú. Y yo salía, yo me olía, a la gente no le importaba el olor, pero yo me olía y decía, ¿por qué huelo tan rico? Me acordaba de Laura Acuña. Exacto, no puedo decir nada. Rico, fresco. Hoy estoy sórdido. Emilio, no te puse a poner música porque ya yo estoy ya mareado. Vamos a descansar un minutico. Okay. Y ya volvemos y hacemos cambio de página y arrancamos ya el programa con sordidez. Muchas gracias. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La alcaldesa Claudia López de Bogotá entregó esta tarde un reporte sobre los hechos de enfrentamientos, protestas y el paro en casi un mes desde que iniciaron las movilizaciones y aseguró que en total hay más policías hasta ahora heridos que manifestantes, según el reporte consolidado de las autoridades en Bogotá. La familia de Luis Andrés Colmenares anunció que va a jugar su última carta en el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que en dos instancias anteriores la justicia absolviera a Laura Moreno y Jessy Quintero por no encontrar contundencia en la evidencia sobre la teoría de un posible homicidio. Es lo que ha dicho el segundo tribunal que halló el caso. En Estados Unidos, un tiroteo en unas instalaciones ferroviarias en California ha dejado 8 muertos. En Colombia, más de 8.400.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Originales en Bogotá, 94.9. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues en España no se lo pueden creer de el ganador de la Europa League, el Villarreal, en un partido supremamente difícil para el Villarreal, supremamente complicado para el Manchester United, y por supuesto con una tranquilidad el Manchester de que podía ganar ese partido en los primeros 90 minutos. Pero bueno, con los factores de siempre, de suerte para ambos equipos, y con los factores de una gran garra del Villarreal, y de pronto de un desespero ya del Manchester United, terminan después con 30 minutos más, y después una cosa que yo no recuerdo haber visto hace mucho tiempo, creo que fue en la época de Higuita, creo que vi una cosa que patearon tantos penales, pero para eso tenemos a una Biblia, lo que Orlando Rivera es para Sergio Méndez y el grupo de producción para el fútbol es Nicolás Samper en el tema de ese momento tan tenso para los fanáticos del Villarreal que lloraban. O sea, yo no me imagino eso, cómo puede ser cuando, digamos que yo soy un fanático moribundo de Brasil y yo no sé qué me pasaría en un mundial si me toca ver 11 goles, 11 penales y que el último sea de los porteros y que el jugador más cotizado de Europa, que es el portero del Manchester United, pues bote el penalti, pero los españoles decían, es que lo va a votar el más famoso, es que lo va a votar tal cosa. Y pero claro, estos presentadores españoles estaban embravecidos, o sea, están en una parcializada que yo creo que es normal. O sea, ya perdieron el ritmo, o sea, sí. Ya perdieron todo y decían, este la va a embarrar, este Moreno está muy cansado, este es que los famosos la van a embarrar, y apoyando a su equipo, pero desde un micrófono, que es una vaina imposible porque no está oyendo nadie. Pero me pareció muy emocionante, me eché completo el partido. Pues menos mal se acabó porque, o si no, no había entrevista. O sea, ahí nos toca pues decir, señor Sergio Méndez, esperamos unos minuticos, pero ya, o sea, terminó creo que como cinco. Como corresponde minutos. Además, ¿no? Hay que darle la importancia a las cosas que se merecen. Las prioridades, ¿no? No, Nico, respete un poco el gusto de nosotros. La pregunta es la siguiente, Nicolás. Sí. ¿Hace cuánto usted no recuerda a los 11 hacer fila y terminando con el portero y que uno falle? Es que yo no recuerdo, me parece. Mire, y en una, de una competición de esta dimensión que es la segunda en Europa después de la Champions. Pues en una final no recuerdo, una final europea. Usted citaba la final del 89 entre Atlético Nacional y Olimpia. Que terminan desperdiciando. Claro, que al final penaltis creo que todos. Leonel Álvarez fue el que metió el penalti, creo. Claro, Higuita ataja 4 penaltis aquella noche, magnífica para él. Pero Nacional, cada vez que atajaba Higuita, Nacional, no sé, me acuerdo, Perea votó, Gildardo Gómez. Votaban Felipe todos. Pérez, sí. Todos votaban penalti. Bueno, pero en cuanto al recuerdo, mire, la Libertadores ha tenido un par de episodios así. Yo recuerdo un América de Cali, Newell's Old Boys de Argentina, en donde los arqueros patearon también, tanto el arquero de la América de Cali, que era Eduardo Niño, como el arquero de Newell's Old Boys, que era Norberto Scoponi. Ese día se patearon 26 penaltis y ganó Newell's, pasó a la final de la Copa Libertadores frente al Sao Paulo. Pero fue una tanda, tan curiosa fue esa tanda de penaltis, que Jorge da Silva, Jorge el Polilla da Silva, que fue pichichi en España con el Valladolid y que después vino a jugar aquí al América y que jugó en el Atlético Madrid, River, bueno, tantos equipos, el gol del América en los 90 minutos lo marca da Silva de penalti. Después, en la tanda de penaltis, cobra el primero de la tanda de penaltis, o sea, ya va dos. Y como cobraron los arqueros, ¿qué pasa cuando terminan de cobrar los arqueros? Póngale que De Gea hubiera pateado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tiene que volver a el orden con el que fueron pateando. Es decir, empieza a patear el primero. Eso le pasó a da Silva, que hizo esa noche 3 penaltis y no le alcanzó al América. Y me acuerdo, bueno, hay una que no hay un registro fílmico que uno pueda dar fe, pero es en una copa en Namibia, en donde cobraron 48 penaltis, que esa es difícil, pero en Sudamérica hubo una antes en Argentina se definían los partidos por penaltis, los del torneo local, y para el que ganara en la tanda de penaltis, se le daba un punto más, era un sistema un poco extraño, y jugaron Argentinos Juniors y Racing, y ese día cobraron 41 penaltis, el partido quedó 20-19, a favor, si no estoy mal, de Racing Club. No le estoy preguntando un récord Guinness, sino de estos eventos. O sea, se me va para Namibia un partido por allá. Es que se ha ido. Laura, ¿tú tienes alguna pregunta? Porque no hemos llegado al punto del partido. No, muy completo. No, está muy completo los penaltis. Yo solo pregunté que en eventos pues, importantes. Del mundo y todo, me ¿no? presentó un barriaje. Todo un informe. En Namibia, en Windhoek. Sí, no, fresco. O sea, no sé qué más decirle. Bueno. Pero increíble, ¿no? Qué definición curiosa, sobre todo la efectividad. No, y sabe que definieron muy bien todos, muy bien, o sea, porque, o los ¿sabe por qué? Claro que porque vi los veces... ¿Sabe qué? ¿Puedo decir algo? Sí, sí que claro. Me corrija y media, no. Recordando la historia desde que en los 800 inventaron el fútbol, te agradezco. Sí. Que los porteros los vi bastante despistados, o sea, no los vi tan bien, o sea. Pero ¿sabe qué? Eso también tiene un mérito. Mamaos, no sé. Porque, no, es que lo que le iba a contar es que a veces esas tandas de penaltis se alargan es porque fallan muchos penaltis. Aquí fue al contrario. Aquí la efectividad, salvo De Gea, fueron 21 penaltis pateados, de los cuales 20 bien. Entraron al arco. Y creo que, aunque tiene razón, los arqueros pues son los responsables. Están despistados. Pero fueron muy bien cobrados. La gran mayoría de penaltis del Villarreal Manchester United estuvieron muy bien cobrados. Que es algo muy importante que hizo Nicolás, es que es imposible en ninguna tanda de penaltis que se pateen 21 penaltis seguidos que entran al arco. Que entre, o sea, 20, nadie lo botó, nadie lo tapó. O sea, en teoría en el fútbol, si los goles entran en un penalti, están bien ejecutados. El portero nunca es el héroe cuando tapa un penalti. El que es el verdugo es el que lo patea. Y claro, siempre esa es la historia del fútbol. Lo cual hoy lo analicé mucho y yo creería que yo no debería ver más fútbol porque estoy totalmente en desacuerdo con las reglas del fútbol. Muchas gracias. No, pero ¿qué María Juliana, pasa? ¿Viste el partido o no? No me lo vi, Jaime. Ah, no, pero es que Nico, así como hacemos. Ella es su asesora deportiva. Pero estuvo... Pero es que yo confío plenamente en Nicolás. Claro, el Manchester United fue un poquito más, pero cuatro veces y ya dice, y este pendejo que hace hablando de eso, pero no hay problema. Y bien la risa socarrona, como diciendo, sí, tiene razón. Habla lo que quieras, pero yo me tapo los oídos cuando sí, yo, mi hijo Nico habla, me levanto los tapones. Bueno, Nico, ¿qué más pasó hoy en campeones, en personas ganadoras? Por ejemplo, ¿cómo vamos con el tema de Egan Bernal? Uy, hoy Egan Bernal la sufrió más que nunca, le digo. Sí, hoy fue su día flojito. Cierto, hoy tuvo un día muy malo. Creo que el asunto de la espalda, de lo que hablábamos hace poco, le ha venido costando muchísimo trabajo, sobre todo hoy. Hoy sí que se sintió ese rigor, pero tuvo un gran ladero, tuvo un gran patiño, tuvo un gran gregario, que fue Daniel Felipe Martínez, que lo ayudó muchísimo en un momento de sufrimiento en donde pensábamos que iba a perder mucho tiempo, ¿no? Al final. ¿Y cómo terminó la vuelta, hermano? Al final fueron 59 segundos lo que terminó perdiendo. Simon Yates. Contra claro, Yates, sí. Exacto. Entonces, que todo el mundo pensaba, en el estado en el que está Egan Bernal, pudo haber perdido más, pero hizo un muy buen trabajo, como le cuento, de gregario Daniel Felipe Martínez, que fue como una de las grandes estrellas. Y lo que viene estrellas. Mañana y pasado... No, es alta montaña. Es alta montaña. Hasta el domingo, que se viene la contrarreloj de 30 kilómetros, todo esto que viene el resto de la semana es alta montaña. Carajo, a la cachaza. Pero entonces toca ver si Egan Bernal le da... podemos esperar de todo, ¿no? Sí, mire, el otro día, ¿a quién le oí el dato? Es que no le quiero quitar el crédito porque me pareció un gran dato. Dijo que... Guillo Arango, eso, su pasión, su ídolo. No, es que no fue Guillo, no me acuerdo yo a quién le oí el dato. No sé, Carlos Ordúz, bueno, no me acuerdo. Pero el dato es que cuando la mayoría de veces que ha pasado en el Giro Italia en la historia, que llega un escalador en el primer lugar antes de la jornada de descanso, el Giro es muy rotativo. Ese hombre que va de primero termina cediendo la punta en el último tramo del Giro. Imagínese. Ay, no digas eso. Que no me acuerdo a quién le oí el dato, pero no me parece un dato extraordinario. Yo tengo que decir con humildad que yo no creía, y cuando lo hizo lo admiré mucho. Y ahorita sí no quiero, o sea, tener razón. Por favor, no. Eso sí no, por eso. Es lo único que le pido al mundo. Que yo por eso no... estuvo muy bien también el trabajo de equipo y estuvo, y en eso, digamos... Bueno, pero es que el tipo está en uno de los mejores equipos del mundo. Sí, o sea, sí. Claro. Claro, entonces eso por supuesto es colabora. Yo leí una entrevista con el tipo y dice, yo nunca me imaginé que estaba al 100%. Eso es antes de la etapa, ¿no? Sí. Yo pienso que estoy al 100% y pasa esto, imagínese ese rollo, hermano. Claro, es que eso es difícil, pues, teniéndolo en cuenta. Mire, Yates está a 3.23, Caruso que bueno, es el todavía segundo. Si el man se mantiene, la logra en la contrarreloj. Por eso le digo. Sacar 3 minutos en 30 kilómetros no es tan fácil. No, es que tampoco es que llegan... Es Nairo Quintana en las contrarrelojes. No, tipo tiene un poquito más de solidez. Sí, no, pero sí, el tiro es que Egan Bernal mantenga esa diferencia, ¿no? Que sea una mañana diferencia pasado y amplia. Pasado, uy. Sí, claro, todo eso es alta es que montaña. Si fueran planas, hay equipo, pero en montaña, cuando uno sí, está mal, duro. Uno puede tener sí. a 500 en el equipo y cae no, a la lona. Exacto. Como Nicolino Loche, perdón, disculpe. No, porque no caía a la lona, él se dejaba que le pegaran. Y en algún momento ya cuando el boxeador está muy cansado, Nicolino Loche atacaba y ahí era que ganaba sus duelos. Ese era su estilo. Boxeador no, pero ese genial. no es el tema de hoy. Y no vamos a decir que Nicolino Loche pues cambió la historia del boxeo. No, no por pero favor. Sí, pero su porque estilo, ahí sí se mete sí, conmigo. Pero su estilo era un estilo para muchos absolutamente insospechado que era un boxeador María a la Juli. Defensiva, aguantando, que después cuando veía al golpeador cansado, remataba. ¿Tú nos puedes ayudar con otras cosas? Es que por nunca, supuesto. Yo cualquier cosa que pongo nos podemos quedar hablando de Nicolino Loche 30 minutos. De Galindo, y a nadie de le interesa, eso es historia patria. Es que igual, Jaime, vamos a seguir hablando de eso que es lo que más nos apasiona. Gracias. Lo que nos hace gritar y llorar de la emoción. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo vivirán la pasión del fútbol, Nico? Pues es que si piensan hacer lo mismo de todos los años, sí, qué pereza, pues. Pero les tengo algo para que puedan hacerlo de verdad en grande.

perfil tiene Gloria? Ah, como para disco. Mac. No, espere, los discos tampoco, o sea, no. O sea, hay que dar algunas cosas mejores, me parece que no. Ah. De olores naturales, el caballero de la noche. Va, el olor a nuez. El olor que buscas es cedrat o citrón. Brutal. No, Mac, no es. Gran entrevista entre el Diales y escucho la canción de Prismacolor. Recordé comprando la caja de 72 colores en el 95. ¿Cuál sería la canción de Prismacolor de Sergio Méndez? Terrescribiente, dime cuál es la canción que fusilaron de Sergio para Prismacolor. Gloria Navarrete, yo trabajé vendiendo los olores de L'Occitane de la Costa Azul Elegance de París. Ah. Son deliciosos y tienen productos para todo. Mi vecina Juanita Barbosa quiere que Nicolás le mande un saludo. Muchísimas gracias. Gracias, Juanita. A oírnos siempre. Gloria, no olvides que Nicolás es un ladrón de emociones. Blah. Jorge Padilla. Jaime, gran entrevista, 5-8. Cuando llega a tus manos los CDs importados, ese aroma de los discos al destaparlos. El librillo tiene un olor inolvidable. Si sí, cualquier cosa impresa nueva realmente huele. Sí, de acuerdo. Otro olor que me parece una locura. Los libros viejos también me gustan. Los libros viejos huelen. No sé si es por el aroma o por tenerlo en la mano, pero es un billete de 100 dólares recién impreso. Ah, tranquilo. No, ustedes han olido la plata nueva. No. Esa de los euros y los... La plata gris. Nueva, güey. No tengo... Es un no gran olor. No tengo registrado. La plata salida de un cajero, de los cajeros que uno saca y son nuevos los billetes. Uy, hermoso ese olor. Pero es que no sé si es la plata o el olor. Es que esa es una parte eso que uno se... Como una las combinación. Dos. Sí, es una sí, combinación visual son... olfativa. Uh-huh. Mental. Sí. El billete viejo, eso sí, uy, no hay nadie que aguante ese olor. Uy, horrible, ese asqueroso. No esos de mil que están negros, negros, uy. Pero mira que hay cosas viejas que sí huelen rico, como lo que decíamos ahorita, los libros. Sí, los libros huelen delicioso, los libros delicioso. Viejos. Delicioso. Buenísimo huele. No, sí me parece que más o menos. Óigame, Nico. ¿Mm? A mí me encantaría que usted... Sí. ...viera el tweet que mandó el Badulaque, o sea, yo lo podría leer... A ver, sin describir o sea, pero si quiere leerlo, pero sin identidad, lo acabo de ver. No. Usted dígame porque después empieza. No, léalo, lea ese varón. ¿Ya lo leyó? Lo acabo de ver. A ver. Yo no leería, yo de usted lo leo. ¿Pero por qué no lo lee usted, hermano? Porque si no, no me va a levantar. Verdad, no sonaría tan bien, es que no sonaría tan bien. Pero es que yo no soy la persona. No, usted no lo es una leas, persona, Jaime. No. Pero simplemente, usted simplemente es una herramienta del oyente. Por eso digo, usted habla y cuenta lo que dice el oyente. Usted se convierte en la voz del oyente. Exacto, usted piensa que es un pendejo que se dice. Está tratando como a un niño chiquito. Laura, ¿qué opinas? Mejor no, ¿no? No, ¿qué tal? ¿Qué falta tal? Yo no le voy a... Atrevido, a ver qué bueno, sí. ¿Qué tal? Sí. Pura psicología. Juan Felipe Basto dice: recuerdo cuando me mandaban a la panadería y el pan estaba recién horneado. Uy, qué bueno. Olor indescriptible, tanto que camino a casa se perdía el vendaje. Pues es que eso es un cliché, el olor a pan es. Pero es muy bueno. Pero a pan blandito. Ese olor es buenísimo. La naranja Tangelo. Que es pulpa, es roja. Ay, sí, qué rico. No, eso tiene... No es lo que... Ah, es el olor que a le gusta, perdón, sí. Claro. Por el abono de las cenizas del volcán Etna. Vea. Claro, esa naranja se llama... Es que los gringos le tienen un nombre buenísimo y se llama Blood Orange. Mm. Que no se le caiga en la ropa, hermano, porque queda... Ah, no, botarla. Con sangre. ¿Puedo darle tres? Claro, Jorge Moreno. Mm. El olor a una fotocopia recién hecha me encantaba. Sí. ¿Sabe que huele bien? Mi perfume favorito en ropa de cuero es el aceite de pachulí. Buah. Y hay una picadura de trabajo de tabaco que usan algunos taxistas en Bogotá. Uy, el tabaco huele rico. En una bolsita roja de tela que me vuelve loco. Olga Janet. Tres olores, ¿no? Yo le daría disco. Tres olores. Dele disco. Vamos con disco. Vamos a darle un disco de María Escobar de Fuerza Extraña. El nombre, Fuerza Extraña. Lo hemos puesto muchísimo y lo recomendamos. Y gracias. Kiara F., el olor de mis sobrinos cuando eran bebés. Ay, no. No solo es agradable, sino que produce tanta alegría. Nico, yo le pido un favor que sea. No, el olor de los bebés es un olor chévere. Ay, rico. Pero, sí. Porque bueno, produce pero alegría con tanta y tranquilidad. Ternura, digo yo. Exacto, nota. Vamos a ponerle a Kiara 58, María Juliana 01. Pero yo, ¿por qué? Yo no estoy participando. Ay, pero es que hiciste así. Está lindo. El de la cría recién nacida olía delicioso. Ahora la esquirla ya está grande y a veces huele como malo. Ay, qué fuerte. La esquirla. Indio, hijo de madre. Ay, ay, muy bueno. Y ahorita sí, Matrix Silver dice: ojo. A ver. La fémina con este soneto. Mujer, febril dulzura, olor en tu silencio. Sándalo y monte de Venus, universo de tu aliento. Me estremeces, bienhechor rocío, emanas dulce vuelo. Oleaje en tus senderos, flor de loto. Eburneo cielo, tu piel con mi piel, entrelazados de deseo. Nah, nota, Nico. ¿Qué? 01. Sí, es pésimo. No importa la calidad de la cuna en la que hayas nacido ni tu linaje, dice Mr. X. No hay mejor olor del pollo asado cuando tienes hambre. Nota, Nico. 5-8 y disco. Oiga, pero dele tiempo. María Escobar. No, eso toca, sí. Fuerza sí, Extraña. Dos discos hoy. Mañana ponemos cancioncitas de María Escobar para recordar que quedan muy pocas copias ya. Ya se nos van a acabar. Soldier Halls, el más agradable no es, pero disfruto hurgar mi ombligo con mi dedo meñique. Ay, no, y sentir ese buque. Pero deja que acabe, por Dios. Ay, qué rico. Cinco Soldier Halls, nota vicioso, ¿cuánto? 5-9. No. Esos olores tienen la tendencia a la repetición. No. O sea, tú hueles y te huele mal, pero uno vuelve y huele. Mi primer amor usaba una fragancia que se llamaba Anaís. Anaís. A mí me recordaba a la escritora francesa amante de Henry Miller. El primer amor nunca se olvida. Uy. Saludos, Mónica Sánchez. Este año cumple 50 años. ¿Sabe que me gustó el final? Es como para decirle, sí, te fuiste, pero todos envejecemos. No pero sé te, usted qué te opina. Te recuerdo, está escucha, pero te recuerdo. Sí. Bueno, mejor, yo creería que es el mejor tuit de la semana. Es un gran tuit, porque es poesía en estado. Y al final es un tramacazo brutal. Y al final le manda un tablazo. Le dejaste, pero te recuerdo que cumpliste 50 pesos. Además, el primer amor nunca se olvida. Es una cosa toda romántica. Después, cumple 50. María Julia, la nota. 01. Laura Hoyos, acepte que envejecen, por favor. Nota, Laura. No, pues todos envejecemos, sí, 5-4. Claro. Pero ¿cómo que claro? Y claro no, porque le pusiste 01, María Julia. Porque le dieron mucho bombo y no me gusta cuando les dan tanto bombo. Nico, ¿su opinión? No, 01. Una pospuberta femme fatal que olía aceite Johnson para bebé. Cachaco maluco. 5-4. Bueno, listo, ahí vamos, hermano. El perfume natural, dice don Fettuccini. ¿Qué dice? Que viene de la piel sobre el esternón de mi amada. Ese lugar que se ubica justo en la mitad de ambos senos. Buah. No puedo decirles a qué se asemeja. Prefiero evitar los curiosos. Buah, 5-8. Sí. Y perdonó la palabra senos porque está bien. Sí, porque está muy bien construido. Porque si no era un 0-1 cantado. Vamos. Vamos con música. Espere, yo voy a. Emilio está en una rueda de prensa en este momento buscando material para el programa, amigo. Muy bien, hombre. Todos productores, ahora todos somos productores. Bueno, es que no sé qué puso. Emilio ha puesto música. ¿Qué puso Jonathan? Es que yo no me acuerdo, hermano. La más reciente fue la canción de Justin Bieber que hizo con. Pongamos a Lisa Stansfield. Buenísimo. Que hizo una versión muy chévere de su canción original del 89. Y después invitó a este maestro, al maestro Barry White, la voz del amor. Y este tema, lo de él no eran los olores, ¿no? Creo que nunca se bañó. Esto no. Se llama All, aunque tenía su olor porque Claudine White lo amaba con profundidad. All Around the World. Say something, baby. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. And you know, I'll never give up the kiss on my face. That's right. Someday. He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying. Wasted too much time. Now I'm here and crying. Well, you gotta keep doing what you've been doing. So open heart. Yeah. He never did me wrong. Never. I was the one. The weakest one of all, and now I'm so sad. I don't think he's coming back. Coming back. Too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him. Maybe someday. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be. That's my baby, but I'm gonna find him. I'm going to find him. He's such a baby. I'll be. He's like a baby. replying. Wasted too much time. Now I'm here and crying. You're crying. But I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know where. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him someday, somewhere, yeah. I've been around the world. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. En los originales, un buen plan. ¿Listos para de viaje? Digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Pues un buen plan para mucha gente que necesita el trabajo es aceptar ofertas. Y este es un buen plan que llega desde los Países Bajos, ex Holanda. Y es que más de 1,000 trabajadores en Domino's Pizza les dijeron, bueno, hermano, la situación está muy apretada, pero pues ya tenemos una forma de pagarles. El grupo se llama Inmensus Group, empresa responsable de 16 franquicias de la pizzería y varias cadenas de catering, de llevar banquetes y comida a domicilio y prepararlas en lugares. Y se les ocurrió esta idea y se llama a raíz de un día en que se podía pagar así, pero le están diciendo a los empleados, usted podría cobrar su salario, parte de su salario, en bitcoins. Para mí no es un gran plan, porque yo prefiero, como decía mi papá, en concéntrese, plata constante y sonante. Constante y sonante. Buen plan, pero es buen plan igual. Pues fíjese que pues, los bitcoins suben también, o sea. Bueno, yo prefiero el cheque y la transferencia. Yo, no sé. Es que soy antiguo, Nicolás. No, lo sé. Un buen plan. No, pues hablen ustedes, yo hablé una hora. Nicolás, un buen plan. Ah, bueno, y usted habló 25 minutos. Sí, hablo yo. La historia de los penaltis. Sí, María Juliana, por favor. Eso. Gracias. Sí. Bueno, pues un buen plan, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo, empezarán el 23 de julio de este año 2000. Pues han hecho más encuestas, desde enero están haciendo encuestas a los japoneses para saber si quieren o no los Juegos Olímpicos, y realmente más del 90% de los japoneses no los quieren. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Japonés están haciendo todo para que se puedan llevar estos Juegos sin ningún problema. Pues ya pidieron ayuda al ejército para tener personal sanitario suficiente en medio, por supuesto, de la pandemia. Y es que las autoridades de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos consideran que precisan unos 230 médicos y 310 enfermeros al día para cubrir las necesidades de todos los participantes, claramente los atletas y las delegaciones, para pruebas constantes y análisis de síntomas para evitar cualquier contagio masivo. No los deberían hacer. Humilde opinión. Laura. Bueno, pues un muy buen plan con la familia más natural y divertida, porque está de vuelta, de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora solo por Amazon Prime Video, y es que vuelven los Derbez recargados y más unidos que nunca para demostrar que viajar en familia nunca fue tan natural. Acompaña a Alessandra, a Aitana, José Eduardo, Badir, Aislin, Eugenio Derbez y Fiona en una increíble y nueva aventura de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Voy con música. ¿Es el turno para mí, Jonathan, o no? Sí. Bueno, Adele,

En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte, haré paso con doble pregunta. 20 segundos, no dio un segundo más en la primera parte. Correcto, correcto. ¿Qué tienen en común el joven duque de Westminster, más conocido como Hugh Grosvenor, y el guardameta español David De Gea? Frase. 10 segundos. Laura Hoyos, Plata. Orlando Rivera, que tuvieron como pareja la misma persona. Qué curioso. María Juliana Correa, Belleza. Laura Natalia Franco, se equivocaron a lo último. Nicolás Samper, origen noble. Chapó más uno para Laura Hoyos. Plata. En los originales, Chapó. Muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. No, no voy a corregir a los demás porque es que se equivocaron a lo último. Yo no entiendo, pues se equivocaron a lo último, pero también belleza, pues es que no sé, la belleza es tan relativa. Orlando, que tuvieron como pareja la misma persona, pudo ser. Nicolás Samper, origen noble, pues sí, uno es duque, pero el otro, no sé, yo no sé si es noble, yo no lo sé, yo no creo. Muy noble, listo. Mire como pateó hoy. Sí, muy noble con el portero. Perdón, voy a dar los datos. Comparten lo siguiente. Están entre los 30 hombres jóvenes más ricos del Reino Unido, bien, de acuerdo a la publicación del domingo del Sunday Times. Bueno, y la segunda pregunta es en euros. ¿Cuánta plata tiene David De Gea? ¿Cuál es su fortuna? ¿Y cuál es la fortuna de mi amigo el duque de Westminster? Gracias. En euros, dos cifras. Ponen De Gea tanto, el otro tanto, eso es todo. 20 segundos porque es fácil de encontrar por internet. El conductor me cambia. Ya. Yo espero porque pues, no voy a armar música. Laura Hoyos. Perdón, comencemos. Sí, Laura Hoyos. Duque, 30 millones. David, 40 millones. Exacto. El duque me gusta así. Orlando Rivera, duque, 20 mil millones. Y Egea, nada, mal. Eso ha castigado a este muchacho. Laura Natalio Franco, David, 234. Duque, 280 millones. María Juliana Correa, 200 millones. ¿Quién, María Juliana? Es que no pusiste. Duque. Aquí. ¿Y 259 Egea? Sí. Y Nicolás dice, Egea 65 millones y el otro 2000. Pues bueno, le voy a dar punto a Nicolás porque tuvo una cifra de las dos. Porque en los originales se va a alegar. Para. No tuvo ninguna. No tiene. Tui, tui, tui, tui, tui. ¡Ay, qué pecado! Para, devuelve el tape. Devuelve el tape. Y Nicolás Samper dice, dejé a 65 millones y el otro 2000. No, desafortunadamente nadie gana. El único que tiene un menos uno, no, el único que tiene, sí, en menos uno, es Orlando Rivera, que solo contestó la mitad de la pregunta. En los a los demás, ¿pa' qué? O sea, ¿cómo pa' qué? ¿Sí? La correccional. Es el único español que aparece en la lista de grandes futbolistas. Y el, pues la Forbes lo aseguró también que De Gea, de 30 años, es el futbolista español mejor pagado del mundo. El duque de Westminster tiene 30 años y el señor lo único que tiene es que es el propietario del 0.22% del suelo del Reino Unido. Ah, no, mijo, está hecho. No es nada. Él es padrino de Jorgito de Cambridge. ¿Sabes quién es ese idiotín, sí, no? Sí, Georgie de Cambridge. Bueno. El señor, ese señor tiene 52 millones de euros de GEA, o sea que no se las tire pues de muy rico tampoco, pero es que podemos hacer. El otro señor, este duquecillo, que me cae como una patada, que este, por envidia, por supuesto, claro. Hugh, sí, no, a mí también me cambió. Grosvenor, el tipo tiene 11.500 millones de euros. Muy mal. En la lista inglesa aparece el futbolista Paul Pogba, en la posición número 12 con 64 millones de euros. Híjole. Bueno, muchachos, yo creo que no, es que no hay que dar alimento, que no nos den comida delante de los que no tenemos dientes, sí, ¿verdad? Exacto, no es justo. Pero el duque de Westminster me parece que es el partido perfecto para o María Juliana o Laura Hoyos. Que entre y escoja, hermano, ya nomás. Que ellas se peleen, sí. Despegamos, por favor. Uy, tenía que sacarme ese clavo como fuera, Dios mío, es que lo tenía ensangrentado en una uña, en la uña gorda del pie izquierdo, totalmente fétido. Laura, ¿cómo va el arepazo? Orlando tiene menos 21 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 3, yo tengo menos 2 y Nico tiene 7 puntos. Bueno, Nico, usted tiene que mantenerse, hermano, así. Sí, me dormilono yo. Ey, tranquilito. Vamos con música, si les parece. Esto está buenísimo ahorita, hombre. Vamos a oír esto que, pues, es bonito. Esto se llama Raw Meeting and the Metropole Orchestra. Y el tema Sunshine, I Can Fly. Sunshine, I Can Fly. Sunshine.

Bueno, un gran negocio. Rusia. Putin tiene otro negocio, es que el tipo es buen negociante, ¿saben? Sí. Está reafirmando su posición como el gran potencial mundial en el Ártico. Una zona que desde Vladimir Putin llegó al Kremlin, es decir, hace 104 años, se ha convertido en un escenario cada vez más importante en la política exterior, militar y económica rusa. Putin nunca ha olvidado que fueron el petróleo y el gas los dos factores que desempeñaron el papel fundamental en la restauración del empuje económico del país a comienzos del año 2000. El deshielo, por culpa del cambio climático, aumenta la accesibilidad a los recursos naturales, y otra cosa que antes de la tragedia del canal de Suez, que tuvo paralizado a ese lugar donde pasan los barcos para ahorrar dinero y tiempo, en ese mismo momento, así como se abrió el Cabo de Hornos y todas esas cosas que se hicieron, y el tema abajo en Sudáfrica y todas las cosas que se adaptaron para poder hacer todas las vueltas necesarias, pues él dijo, hombre, abramos la ruta, ya la tenemos casi lista, y es el Ártico. Y no sé si alguien se ha dado cuenta que por el deshielo, toda esa parte del Ártico, claro, se convierte en un paso absolutamente abierto, brutal, sí, sin necesidad de hacer un canal. Cierto. Llegan al estrecho de Bering y bajan así, como dinamita. Y el tipo lleva 10 años haciendo que esto sea una realidad. Y tiene una ayuda más o menos importante. Sus amigos, hermanos, no son de sangre, pero son amigos y hermanos de, yo creo que de dictatorship, dictaduras, los chinos. Y ahí está un gran negocio. Aparte de que ExxonMobil, pues hombre, está contratado para explorar todos los recursos de petróleo del Mar de Kara. El Mar de Kara, antes uno llegaba y quedaba así como una foquita aplaudiendo del frío y se moría. Bueno. Hoy en día el Mar de Kara es lindo. O sea, Nico y yo podemos hacer surfing en el Mar de Kara, los dos en pantaloneta. Sí, qué cara, linda imagen. No, a mí me encanta, y con Putin, ¿no? Por supuesto. Como debe ser. Bueno, pues es una propuesta increíble del tipo, y en cualquier momento el tipo dice, olvídense de pagar peajes en esos canales, nosotros los pasamos ahí medio gratis, nos pagan un dinerito, pero suave. Considero que ese es un gran negocio, Nico, un gran negocio, por favor. Bueno, un gran negocio el que pretende hacer la Unión Europea. Acuérdese todo el asunto que ha tenido AstraZeneca con la entrega de vacunaciones. Claro. Y ha habido grandísimas quejas. Leer, pero usted sabe que yo no le voy a dañar su nota. Lo acabo no, de me parece. No, al contrario, compléntela si es posible. No, yo estoy seguro de lo que voy a decir, pero usted va a hacerlo con precisión. Gracias. O sea, la pretensión de la Unión Europea es hacerle un reclamo económico a AstraZeneca, que consta de una compensación de 10 euros por día de retraso a partir de julio en cada dosis comprometida, una cantidad que podría alcanzar los 200 millones diarios, de acuerdo a lo que dijo la defensa de la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea en el juicio que están haciendo contra AstraZeneca. De hecho, van a solicitar además una penalización de al menos 10 millones de euros al laboratorio por todos estos asuntos de retraso y demás. Vamos a ver en qué termina este episodio, en donde AstraZeneca pues termina bastante golpeada, si es que se llega a dar esta posibilidad de que la Unión Europea haga tangible lo que tiene en mente, que es 10 euros por día de retraso de cada vacuna comprometida. Eso es un platano. Le puedo hacer un aporte importante, sí, que tal vez no está en su nota. Pero por favor. Es que si no está, es que, o sea, es que su nota es perfecta. O sea, no tengo nada que aportar. Es que ni perfecta. Perdón. Un gran negocio. Un gran negocio. Tengo un gran negocio. Nota que hace Nico, nota que tiene 100% de perfección. Es un gran negocio. Un gran negocio tener contratado a Nicolás en el próximo negocio. María Juliana. Pues un gran negocio el que pretende hacer Jeff Bezos. Pues anunció hoy miércoles que va a pagar 8,450 millones de dólares por los estudios Metro-Golden-Mayer. Se le adelantó a otros ofertantes que eran Apple y Comcast. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ganó? Pues porque aumentó en un 40% la oferta que tenía planeado los otros competidores. Apple y Comcast también estaban interesados en comprar este gigante estudio, uno de los más históricos de Hollywood, claro, y hacerse con el catálogo de más de 4,000 películas y 6,000 programas de televisión. ¡Wow! Bueno. No, es que me acuerdo del león rugiendo. Claro. Con unos números romanos. De esa sí te la voy a complementar. Pero, listo, ¿sabes qué más adelante? Ahorita creo que la tuya es, está casi, casi compactica. Le falta un poquitico de cimiento, pero la veo sí, perfecta. Un estuco ahí, Nico, ¿cómo falta, la ve? Pero está bien. ¿Un poquito de estuco? Sí. Sí, un poquito de estuco. O sea, no está. Mira, está Laura. Gris. Dice que sí. No, Laura dice que sí. Laura dijo que sí. Ojo. Laura dice que sí. Atenti. Es que con esas compañeras de trabajo. Es que con los amigos. Que estamos hechos. ¿Usted no oyó esa voz tímida de Laura diciendo sí? Sí, sí, claro. ¿Le falta estuco? Yo ahí. No, que está muy completa, pero que ustedes más completa, adelante. Completa, piconzona. Exacto, ahí en completa. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Exactamente. Cállate. Laurita, sigamos. Hoy puedes ser parte de una comunidad de negocios siempre activa en Econexia, una solución integral de oportunidades y negocios. Participa en ruedas de negocios, contenidos y publica tus productos en vitrinas virtuales. Únete en Econexia.com, ecosistema de conexiones y negocios. Como expliqué, Emilio Sánchez se encontraba en otra rueda de prensa para posibles entrevistas, pero nosotros guardamos la reserva del sumario. Emilio, sí, independientemente de lo que Nicolás piense y de lo que piense de mí, te felicito por tu aporte enorme a la entrevista del maestro Sergio Méndez. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, pues, a ti. Fue un honor para mí hacerla. Gracias a producción por todo el apoyo, porque sé que se le trabajó y bastante, y a ti también. No, muchas tengo, gracias, Emilio. No tengo más que decir. Yo soy un, no, pero una hoja al viento. Que falta un agradecimiento ahí a mí. No, en ese orden de ideas. ¿Quedarse callado? No saben a quién, claro, tengo que agradecer. No embarrarla. No saben a quién tengo que agradecer en ese. ¿Saben a quién tengo que agradecer en ese orden de ideas? Tengo que agradecer a mi mamá, que me acompañó a ver el documental. Y me dijo, mira, muchas, no sé nada. Muchos saludos. Me dijo, mira, sí. Muchos me acompañó a ver el documental y me dio un par de ideas. Entonces tengo que ser franco. Muchas gracias y saludos a tu madre. Emilio, por favor, es tiempo de que ejerzas tu oficio musical. Música, okay, por favor. Listo, vamos, gracias, a continuar entonces con una persona que es un amigo de la casa, Dieguito Torres, con esta canción que originalmente grabó Andrés Calamaro en el 88, y en el 2006 él hizo esta versión. Esto se llama Por Mirarte. Por mirarte estoy accidentado, tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable, qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. nuestra compañera. La mañana también nos alcanzó, navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Por las noches ya no puedo dormir, son tus besos que nunca olvidaré. Por mirarte perdí las esperanzas de poderte volver a enamorar. Oh, no. Un segundo que me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré. Me preocupa sufrir esa condena y la pena que dejaste al partir. Por mirarte no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad, un idioma que los enamorados comprendemos de tanto recordar. De una comunidad digital de negocios siempre activa. Encuentra nuevos aliados y oportunidades para la reactivación de tu empresa. Participa de ruedas de negocios, publica tus productos en vitrinas virtuales y actualízate en tendencias de tu industria. Conéctate en Econexia, el ecosistema digital de conexiones y negocios. Inscríbete ya en econexia.com. Un proyecto por Ferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, Gobierno de Colombia, Colombia Productiva, Compra lo Nuestro, Impulsa, ProColombia, Fontur, Alcaldía de Barranquilla y Gobernación de Boyacá. Operado por Corferias. Un comunicado al público en general del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin. No se dejen engañar, Fogafin no otorga garantías o vende seguros para amparar créditos bancarios. Fogafin se permite informar a la opinión pública que ha tenido conocimiento del uso indebido de su nombre con el fin de respaldar el otorgamiento de supuestos seguros o garantías como condición para que personas naturales puedan acceder a créditos con entidades financieras. Fogafin no desarrolla en ejercicio de sus funciones legales establecidas en la Ley 117 de 1985 la expedición de garantías o seguros a personas naturales o jurídicas, ni expide certificaciones que amparen dichos instrumentos. Fogafin advierte que hay ciudadanos que están siendo víctimas de estafa por parte de personas inescrupulosas que hacen exigencias en dinero para tramitar ante nuestra entidad una supuesta certificación de garantía o póliza de seguros como requisito para el aparente desembolso de créditos. En consecuencia, Fogafin ha instaurado una denuncia penal con el fin de proteger su buen nombre y el de sus funcionarios. Hay que aclarar a las personas naturales y jurídicas que para la gestión de cualquier solicitud de crédito en el sistema financiero no se requiere de ningún trámite ante la entidad. Hay que invitar a los ciudadanos a verificar con los entes de control y vigilancia la legalidad de las entidades con las cuales contratan los productos financieros y acudir siempre a los canales oficiales de estas. Ponemos a disposición los canales de Fogafin, página web www.fogafin.gov.co y la línea gratuita nacional 018000 912249 y el correo fogafin@fogafin.gov.co. El fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, pues se anunciaron los premios Ortega y Gasset de periodismo, que es el más importante de España, y tengo una historia súper linda, y yo sé que Laura Natalia Franco me está acompañando en esta historia, y sé que hay un prólogo final para complementar la historia de Nicolás Samper. El fotógrafo Bryce Lorenzo, de 34 años, un día llegó a la residencia San Carlos en Celanova, en España, con la idea de reflejar los aspectos más negativos y dramáticos de la pandemia. Quería documentar los estragos de la primera hora del coronavirus en aquel centro de mayores convertido en la zona cero de Galicia. Allí se dio el primer caso de COVID en una residencia en Galicia y donde salió un brote masivo. Para sorpresa encontró un instante positivo y de celebración. El cumpleaños número 98 de Elera Pérez, una de las residencias rodeada por 30 personas llenas de mascarillas y de trajes anti-COVID que recibía una tortica con dos velas que decían 98. Ella muy antigua. Pero él dice, luego me di cuenta que era como la propia realidad, lo negativo y lo positivo, la vida y la muerte, la esperanza y el drama. Cuando él tomó esa foto, ya nadie tenía COVID en esa residencia. Murieron muchos, por supuesto. Pero esta mujer celebraba su cumpleaños número 98. La fotografía se titula Cumpleaños, Laura Natalia. ¿No la puedes enviar porque es muy linda? Premio de fotografía Ortega y Gasset de periodismo. Para el jurado se trata de una composición que reúne todo. Muy linda. Transmite lo sucedido en la pandemia, pero también lanza una idea de esperanza y de que todas las vidas importan. Expone el fallo. Un año después, el hombre volvió para celebrar el cumpleaños número 99 y le regaló la foto enmarcada del 98. Y dijo, necesitaba cerrar el círculo y reencontrarme con ella y con su familia. Y su meta, pues, si Nicolás lo permite, es lo que él dijo, tomarle la foto de los 100 años. Está un poco cucha. Sí, pero bueno, eso no pasa nada. en los embates de la vida. Ya la mandó Laura Natalia. Laurita, gracias, mi amor. Es una belleza de foto. Me encantó. Muy linda, sí. Y por eso quiero compartirla con los oyentes. Está en nuestro Twitter, y los que quieran reproducirla y reenviarla, como Nicolás, que tiene 13 millones de seguidores. Agradecemos. Bueno, bueno. Muy amable. Tranquilo. Sé que un escritor. Sé que un escritor nicaragüense ganó otro premio, y Nicolás, sí, por su cultura, pues que es una cosa. Oh, pero es que, a ver, me puede si no está leerlo, pendiente sí. De eso, pues, está uno loco. Estamos hablando de Carlos Fernando Chaparro, Laura, nicaragüense. ¿Tú qué opinas, Laura? Su papá lo asesinó el régimen. Nico es superior, y después de sus notas de la catalepsia y eso, es que de verdad. Bueno, Nico, por favor, sin molestar a Nico, porque es brillante. Sí, cuidado. Nico, por favor. Estamos premios hablando de cosas serias. Ortega y Gasset, por favor, así picados. No empieza a dar la historia de todos. No, mire. Y el país. Y usted hacía referencia a Carlos Fernando Chamorro, el nicaragüense, un hombre que ha bebido del periodismo desde niño, lo que le contaba a su papá. Fue asesinado por el régimen de Somoza. Él ha tenido una cantidad de cargos públicos y demás. A él le dieron el premio a la trayectoria periodística. La mejor cobertura multimedia se la ganó El País. Y ese sí que es un recomendado, si lo pueden ver, que es una cobertura multimedia que se llama Un Salón, Un Bar y Una Clase. Así contagia el coronavirus en el aire. Todo esto lo hicieron Javier Salas y Mariano Zafra. Es buenísimo, salió, yo le diría que hace como unos 6 meses más o menos, en un momento en donde España está viviendo una crisis muy difícil por cuenta de los contagios, y se convirtió casi que en uno de los elementos virales más grandes en términos de pandemia. Y la mejor investigación fue de Isabela Ponce, que hizo Las Mujeres que Ganaron al Desierto, en donde se habla de la lucha de 4 mujeres en una zona semidesértica en Ecuador que tiene que llevar agua a sus cultivos. Muchas gracias, Miquito. Bueno, antes de ir con Santiago Ángel, Emilio, pongámosle un poquito de matices, de notas musicales en este momento histórico del programa. La cultura nos muerde el cuerpo. Gracias. Bueno, vamos ahora con cultura de soul, cultura de Filadelfia. De hecho, yo creo que el grupo más importante del sonido de Filadelfia en los 70, los OJs, con una canción que habla de esa gente que a uno le da la mano, pero lo que quieren es meterle un cuchillazo. Esto se llama así, Backstabbers. Bueno, después de ese clásico que es lo que llaman la puñalada trapera, creo que llaman Backstabber. Nos vamos, Eto Nicolás, urgentemente, porque ¿sabe quién está? ¿Quién? ¿Quién? Santiago Ángel. No me diga. Santiago, buenas noches. Hola, Jaime. Muy indignado. La verdad no entiendo cómo este señor puede tener 7 puntos. Yo tampoco entiendo. Me parece. Pero llevo un año sin muy entender. Muy raro, la verdad, quiero decir. Ah, pero hace 2 días, no, que eso, que Illuminati del periodismo. Sí, la gente es así. La gente es así. Pero es que hasta de los ídolos uno se cansa, Nico. Ay, ¿sí o no? El ídolo hay que dejarlo en el póster. Bueno, listo, Santiago, ¿cómo vas? Bien, Jaime, bien, pues un poco alterado el orden público en Bogotá esta tarde-noche, quiero decirle, hay una situación muy delicada. Como para variar, sí. Pues hoy había una convocatoria de paro nacional. En las últimas 2 semanas anteriores, cuando hubo convocatorias de paro nacional que habían salido bien, en la noche siempre pues se registraron problemas graves. Ustedes vieron lo que sucedió en Tuluá ayer en la noche, que fue una barbaridad en el Palacio de Justicia. Y pues esta noche hay enfrentamientos muy duros, especialmente en Usme, al sur de la ciudad en Bogotá. Y de hecho, todavía no está confirmado, pero las autoridades están tratando de ingresar porque hay denuncias de una persona que habría muerto. No es confirmado, pero las autoridades están investigando. Bueno, Santiago, ¿qué más ha pasado? Yo discreto, escuchándote. ¿Qué más cosas tenemos para mañana? ¿Qué hay para mañana que nos puedas adelantar? Bueno, Jaime, mire, 2 cosas más importantes. Vamos a estar hablando de la votación en el Senado, que es mañana, de la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano. Mañana el Senado va a votar y las cosas hasta ahora, como le dije ayer, no cuentan con los votos todavía los congresistas de la oposición y algunos partidos independientes que están a favor de que el ministro Molano se vaya. Y una vez vote el Senado, pues la ley quinta dice que la siguiente Cámara no podría hacerlo sobre el mismo tema. Entonces es probable que la Cámara de Representantes no pueda ejercer la votación, o si igual lo hacen, pues que no cuente porque el Senado ya decidió. Y en ese marco, la vicepresidenta hizo un cambio importante y es que le abrió las puertas, digamos, de una forma mucho más ágil e inmediata a la visita que se ha pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, aunque había dicho primero que no por ahora, hasta que las autoridades judiciales del país avanzaran en las investigaciones y hasta que se resolviera un poco el orden público, pues hoy ya dijo que sí, que si quieren llegar al país, pues que ella no tiene problema en que lo hagan. Entonces probablemente veremos una visita de la CIDH en los próximos días a Colombia. ¿Qué sabemos del caso aquel del avión? ¿Qué se pudo aclarar hoy? ¿O eso sigue igualito? Pues las personas que conducían la avioneta con los 446 kilogramos de cocaína, para ser exactos, y que no me la monten. Bueno, tranquilo, estoy tranquilo. Te olvidé el recuerdo. ¿Sabe cómo es la cosa acá? Sino aquí, todo el mundo lleva. Pues mire, con ellos ya fueron capturados, hubo medida de aseguramiento de parte de un juez solicitada por la fiscalía y el empresario que está asociado a una de las personas que estaba en esa avioneta, que es la pareja Alejandra Escárate, pues ha dicho todavía que no tiene nada que ver, que la avioneta sí está a nombre de la compañía. De hecho dijo que él había vendido unas acciones en enero, aunque ese movimiento no está registrado, pero pues que él no conocía de ninguna forma del envío de ese cargamento, que fue engañado, que la avioneta estaba alquilada, pero la fiscalía todavía no lo ha aceptado como víctima en el caso. La defensa solicitó que él fuera aceptado como víctima del caso y la fiscalía en esta primera fase del proceso judicial ha decidido no tenerlo como víctima. Entonces eso podría cambiar. Pero pues por ahora las personas que estaban conduciendo la avioneta capturadas con medida de aseguramiento y se investiga para ver cómo va a terminar el caso en los tribunales, Jaime. Bueno, pues para que mañana lo desarrollen, porque es un buen tema para ustedes mañana, es que recientemente acabo de leer en la prensa europea que en Bélgica, por un problemita de salud inmenso, un solo caso la vacuna de Johnson & Johnson está como medio detenida. Esa vacuna es esa única vacuna en el mundo que solamente es una dosis. Y no, nada, Santiago, y para contarle vainas que eso por la mañana son frescas, ya por la noche ya lo que nos queda es... ¿Sabe por qué me gusta Nicolás cuando se acaban los partidos de fútbol? Porque no tiene con quién hablar. Le toca hablar con nosotros porque mañana ya es tarde. Sí, sí, sí. El tipo arranca tarde, a las 2 de la tarde y ya todo el mundo lo ha chillado, ¿sí o no? Sí. ¿Me copias? Entonces, el tipo a nuestro programa le toca, uy, el partido del Villarreal y se pega unas esforzadas, pues porque es que es última hora, a los 5 minutos claro, pasó. Pan fresco. Pan fresco. Claro. Bueno, Santiago, pues como siempre, hermano, muchas gracias. Abrazo enorme. Saludos al director y mañana de 4 a 10 el mejor noticiero de la mañana, la FM, y nuestro jefe de investigación, Santiago Ángel. No se te olvide, Janssen en Bélgica. Hay un rollito ahí. Estamos pendientes de eso. Pero mañana pero ya está bájale. El pan un poco. ¿Ah? ¿Bájele qué? ¿El protagonismo? Bájele unos puntos a... No, bájele unos puntos a Nicolás. Hay que corcharlo de alguna forma. Eso no puede ser. No, pero eso sí. No, pero... ¿Cómo si las preguntas están hechas para Nicolás? Óigame esto. Hágame el favor este. Uy. Pero tú lo has dicho al aire. Diciendo... Esta niña. Sindicato. ¿Cuál niña? Respete. Pero está esta señora, esta adulta mayor. Niña está perfecta. Está adulta mayor. Miren el todos los armando. Y en los deportes nunca pega un solo punto. Gana en lo que los demás creen que saben. Un punto débil, nadie sabe. Cuando hacen arepaso de deportes, menos uno siempre. Eso me parece conveniente como para aparentar que la vaina es genuina. Sí, pero lo otro es que si el tipo sabe de Valdor, sabe de carreteras, del Himalaya, sabe de música globo, brasilera, sabe de museo, de música brasilera, pues es que tampoco pueden chilena. Aspirar que el tipo pierda. Él no sopló preguntas para falta un arepaso. Falta un arepaso para que oigas, el tipo gana y él es una cosa natural, él ya tiene el es un día más en la oficina. Él tiene, como dicen los golfistas, el grip. El tipo ya sabe coger muy bien el taco. Yeah. Abrazo, Santiago. Chao, que estén bien. Bueno, Emilio, vamos con música, si te parece, me voy a preparar para el arepaso. No, pero, pues sí, musiquita, hacen unas par de cositas, comentarios, Nico lea los tweets que le quedan, prepara el ganador y ya vengo yo con el arepaso al amigo. Ahora echamos bueno, cháchara, pero todavía no. Vamos a continuar entonces con... Ariana Grande y esta versión que ella hizo muy linda de un standard del Great American Songbook de Somewhere Over the Rainbow, que de hecho es del Mago de Oz, se ganó el Oscar esta canción, y ella hizo esta versión en su concierto en Manchester, en su concierto de beneficencia en el 2017, poco tiempo después de que en otro concierto ella en esa ciudad hubiera un ataque terrorista. Aquí está Somewhere Over the Rainbow. Esta es la historia de un padre controlador, una esposa sobreprotectora, sus cuatro talentosos hijos y, por supuesto, su mascota fiel. Siendo ellos, sin filtros, sin guiones, sin personajes, sin compromisos y mostrándose tal cual son, al natural. ¿Qué podría salir mal? Descúbrelo en la nueva aventura de Eugenio Derbez y su familia y acompáñalos a explorar el mundo un road trip a la vez. No te pierdas de viaje, digo, de parche con los Derbez 2. Ve ahora en Amazon Prime Video. Laika. A todos nuestros oyentes amantes de las mascotas les tenemos una super noticia. En Laika, el app más cool para mascotas, encuentras todo lo que necesitas para nuestros amigos peludos. Alimento, dietas naturales, snacks, medicinas, veterinario en casa, todo en un mismo lugar. Todas las marcas y referencias a un solo clic, con entregas el mismo día. Descarga Laika totalmente gratis o ingresa a laika.com.co. Laika, por más momentos peludos. Con Escoja Pase y Viaje, ganes un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, vamos a leer los últimos tweets para que Nicolás tenga una certeza del ganador. A la pregunta, Nicolás. El olor más agradable que has sentido en tu vida, ¿cuándo y de qué era? El olor del humor de mi amada, mezclado con su perfume Coco Mademoiselle. Jorge Botero Luján. 5-8. El olor mágico y que rompe el cascarón de los sentidos. El comienzo de un desarrollo del olfato, el tacto, ese olor del triunfo varonil que nos hace el alma del olor vaginal, que queda impregnado en las manos, en la boca, en la nariz y que quedará para toda la vida. María Juliana, Humberto Salamanca y Sasa. 01. ¿Por qué cada vez que te hablan de eso te molestas? No, ¿Laura? 01. ¿Nico? 5-8. Obvio. Obvio. Yo lo tengo muy claro, dice Pamela Barbarich. Cuando pienso en ti hay una fragancia que te calza a la perfección. Jean Pascal, perfume de la familia aromática Fougère. Tiene piña, notas verdes, bergamota, jazmín y lavanda, musgo de roble, cállese, ámbar y almizcle, huele divino. El olor a camiseta de equipo nueva. Yo te recomendé hace un año el perfume Bora Bora. Lo conseguiste en un Ross o TJ Maxx. Se consigue, es exquisitez tropical. Otro olor que me encanta es la gasolina y la cera escarlata. No, Tanico. Más 01. Sugerencia del tema del día. A ver. Tenlo en cuenta, no me disgusta. Si estás en un incendio en tu casa, ¿cuál artículo sacarías? Solo uno. Bueno. Uno. Buen tema, ¿no? Sí, bueno, bueno. Mañana, Orlando, pues estamos muy flojos de temas, sigamos. No, yo pienso, o sea, yo soy sencillo. El olor a chicle en los zapatos nuevos y últimamente en la ropa interior, una delicia. Nico, nota. Va a ser uno. De la pecueca de una tía olía plátano maduro podrido. Pico. Número uno. De la pecueca de una tía olía plátano maduro podrido. Pero, James Malaver, es que no oye. Pero si está maduro, está podrido. 01. Listo. Ahora sí haré paso. Último haré paso de hoy. Mucha suerte a todos. Y, para que se rían, sí. En los originales, María Juliana y Laura. Paso. Eso hablaban de esa nota como si se la supieran de memoria, ¿no? Vamos, ¿se a acuerda ver la nota del estuco, hermano? Que le faltaba un triple estuco. Sí, y la claro leche supera. Lo recuerda, los, ¿no? Yo la tengo clarísima. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, mucha suerte. Bien. Son 20 buena segundos. Suerte. No les doy un milímetro más. El que se demore un segundo más después de que se acabe la música, menos dos. No, aquí no hay que, es que tan lindo, sino es que no llegó, saben tanto, ¿qué tal? Como, como saben tanto, pues me imagino que se van a ganar tanto Laura como María, María Juliana, más uno cada uno. Y ¿listo? Como Nicolás no sabe nada, si yo no la domino, pues Nicolás va a sacar menos uno. Menos uno. Laura Natalia debe saber, puede sacar un punto. Y Orlando, pues, lo va a meter al lado del pobre Nico, menos uno. Pues ese es mi vaticinio. Vamos a ver qué pasa. Y para que el señor Santiago Ángel quede tranquilo, ¿ok? Listo. Amazon, esto yo sé que ya lo leyeron para que no empiecen. Ya lo leímos. Yo voy a meterle el estuco a la nota. Eso. Si me permiten, ¿no? Amazon ya entró definitivamente a un acuerdo con Metro-Goldwyn-Mayer para la compra de la compañía por 8.450 millones de dólares. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Sí. Uh-huh. Pues hombre, el estuco es contar qué películas hicieron, porque es que uno, que es que hicieron tantas películas y tal, pero hay que decir qué cosas hicieron interesantes en la vida. Sí. Ahí me va a ayudar Emilio con películas, yo creo. El Mago de Oz, para empezar. Bueno, pero espérate, yo leo las mías y tú complementas, porque pues es muy difícil. Bajos Instintos. ¡Ah! Con Charleston. Mire. La franquicia de James Bond, que no está mal. Mire. Legalmente, Legally Blonde. Poltergeist, El Toro Salvaje. Robocop. Rocky. El Silencio de los Inocentes. Thelma & Louise. Tomb Raider. Bueno, vienen ahora con La Casa Gucci, No Time to Die, Respect, La Familia Adams 2, la nueva película de Paul Thomas Anderson, la categoría pues de películas de televisión, incluyen 17.000 shows, incluyendo Fargo, The Vikings y Handmaid's Tale, y bueno, 4.000 películas, Creed, Moonstruck, Poltergeist, y todo ese cuento, los magníficos. El caso siete. Thomas Crown, Thomas Crown Affair, por las eso dos versiones. Eso es todo. Eso era el estuco que yo requería. No era mucho, ¿verdad, Nico? No, perfecto. Fácil. Estuco veneciano y sale. Estuquito veneciano así suavecito. Facilito. Como, es que hicieron 5.000 títulos, pero digamos cuáles son las películas que hicieron, porque es que si hicieron toda la serie del Paseo. O hicieron bueno, el ¿cómo se llama? El matrimonio, ¿cómo se llama? Las películas. Esposos en vacaciones. No, eso que no son de Metro Goldwyn Mayer. Pero mira que por ejemplo, el taxista millonario. Mira que por ejemplo, El Mago de Oz, que fue la película que dijo Emmy, que fue filmada antes del 86, en la nota decía que esas y otras películas no entran en los acuerdos porque fueron vendidas previamente a otros estudios. Ah, no sé. No, yo ese negocio no lo sé. Mire el dominio de la estuco, nota, ¿no? Para estuco, que miremos el resultado final. Estoy lijando. Hay un gran error en lo que estás leyendo, y ahí sí tengo que apoyar a Emilio, porque la franquicia de James Bond es completa y comenzó en el 62. Me da pena contigo. Ah, pero sí. No, en mi nota dice que no, que solamente el 50%, porque el resto pertenece. Es más, espérate, yo lo busco. Acá bueno, pero un minuto. Mañana podemos hacer precisiones. Es que hay mucho dominio de la nota por María Juliana. Espero una buena. Mi única pregunta y es el arepaso. Ojalá sepa la respuesta. El arepaso de hoy, porque como saben tanto de la nota, y ya no busques más, mi amor, ¿pueden salirse de la nota? Porque sí, es que claro. Si uno tiene la nota. 20 segundos, ¿cuántos premios Oscar se ha ganado Metro-Goldwyn-Mayer? Ah, no tengo ni idea. Tanto, pues esperemos. Pues nadie supone, ¿no? Claro. En mi nota no decía eso. No, es que yo no lo hice por tu nota. Yo lo hago es porque si saben tanto, pues defiéndanse. Perfecto. Pero perfecto, o sea, más tranquilo no puede estar. Ah. Nico, ¿le faltaba estuco a la nota? Uy, pues vamos a ver los resultados, ¿qué tanto estuco llevaron? Laura Hoyos, 37. No, mi amor, pues eso me los gané yo solo. ¿Solo? Yo me gané 37. Ah, pues sí. ¿Qué pasa? Póngale estuco a la vaina. Por eso digo, les faltó pegar esa vaina. Orlando Rivera, 250. Orlandito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Jaime. Pues fíjate que tú sin tanto glamour y tanto show y tanta en cosa... En Perifolle. Pues ahí estuviste rondando, ¿no? ¿Ah? O ahí estuve lejos, ¿no será? Lejos. No, no, no. Te digo, usted no dijo que es que yo sé cómo la vendieron. Nada, de fresco. Laura Natalia Franco, pues nunca esperé nada de ti, Laura Natalia. 32. Bueno, Nicolás tiene 32 premios Oscar y no trabajó con Metro Golden Mayer. Y tres vida y obra. Es el único que se ha ganado tres premios Oscar por vida y obra. Sí. Es el único en la historia, ¿no? Exacto. Deberían saber el dato. Nicolás Amper, 45. Nico, flojo. Yo tenía más esperanza. Sí, bueno, el estuco ahí. Anda, sí, a ver. Está de verdad, tanto que habla. María Juliana Correa, 130. Tanta cosa, pero tanta cosa. Tu estuco y vea, y en obra negra. Y nada, hermano. Y nada. Se ganó aproximadamente. No puedo decir. Según lo que tengo acá, 190 premios Oscar. Esa compañía se ha ganado 190 premios Oscar, pues sus películas, los directores, no es que las películas 190 se han ganado, el Oscar no tiene más de 100 años. Por lo cual yo le voy a dar el punto a Orlando Rivera, con aproximación, pero muy sencillo, muy tranquilo. Pero justo, justo. Muy amables, originales y sin pretensiones. Él siempre nos ha enseñado. Porque antes es que sabe tanto, Jaime. Que va piano, va lontano. Siempre se lo dice a Nicolás, ¿no? Es un mantra. Hay que quitarse el sombrero. Nico, Orly. Señor. Opinión. Lo suyo, ¿no? Ah. No, arepa. Pero como decía, va piano, va lontano, olvídate. Sí. Olvídate, pues, que no, no tal. Bueno, y menos uno para Laura Natalia Franco, pues 32 es muy bajo. Son los Nicolás y Sobe.